Solo penas tengo de tu adiós y me desgarra por dentro esta pena. Aquí en este idilio yo fui el perdedor. No hay nada nuevo debajo del sol, solo tristezas tengo de tu amor. Tus labios rojos quisiera besarlos, de tu cuerpo hermoso sentir su calor. Saber que no me amas, me muero de pena, me mata el dolor. Ay, corazón, no seas así, deja tu orgullo, sabes cuánto te amo. Mi mundo es más bello si estás junto a mí. Soledad que me congela mis ansias de amar y mis caricias se mueren de hastío. Me mata este frío, debes regresar. Ay, qué dolor me das amor, cómo me hieres saber que no me amas. Me muero de pena, me mata el dolor. Tu orgullo, sabes cuánto te amo. Mi mundo es más bello si estás junto a mí. Ay, qué dolor me das amor, cómo me hieres saber que no me amas. Me muero de pena, me mata el dolor. Ay, corazón, no seas así, deja tu orgullo, sabes cuánto te amo. Mi mundo es más bello si estás junto a mí. No hay nada nuevo debajo del sol.